Criterios con Alejandro Bermúdez. Un espacio de análisis para entender mejor los sucesos de la vida de la Iglesia y el mundo. Un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. Bienvenidos amigos de EWTN Radio Católica Mundial a esta nueva edición de su programa Criterios. Alejandro Bermúdez Rosell, quien les habla, Eduardo Verdejo Rojas en los controles, acá en Lima, Perú, Douglas Archer, el arquero de Dios, en la dirección en Birmingham, Alabama, y en la postproducción, la voz, Pedro Acevedo. Queremos darle juntos una cordialísima bienvenida a esta nueva edición de su programa Criterios, que, como siempre, las ondas benditas que fundara la Madre Angélica, por quien hay que rezar agradecidos constantemente, hacen posible día a día. Como les decía, trato de ir respondiendo a las interrogantes que van planteando hermanos y hermanas a través del correo. Y en esta ocasión, un hermano pregunta sobre el tema de la supuesta idolatría de los católicos. Este tema me parece que es casi innecesario de aclarar, ¿no? Pero lamentablemente hay algunos hermanos católicos que se sienten intimidados con la violencia con la que algunas denominaciones evangélicas reaccionan frente a lo que creen que es nuestra idolatría, ¿no? Que nosotros, la Iglesia Católica, básicamente se ha convertido en un culto pagano. Hay un famoso pastor evangélico afroamericano de Detroit, Alex Smith, que se convirtió, era un famoso pastor pentecostal que se convirtió al catolicismo con toda su congregación, bueno, con el 70% de su congregación, ¿no? Y la trajo a la Iglesia Católica, una tremenda ceremonia, junto con su esposa, etcétera, ¿no? Y él cuenta la perspectiva evangélica fundamentalista desde el otro lado, ¿no? Es decir, desde el lado del ultra evangélico fundamentalista, apegado a la Biblia, que participó de varios encuentros con otros evangélicos, ¿no? Y de otras denominaciones, y para ellos, digamos, los católicos eran en lo que todos coincidían, tenían sus discrepancias sobre la interpretación bíblica, pero todos se consideraban salvados. En lo que sí estaban de acuerdo era que los católicos eran esta especie de secta extraña, muy grande, ¿no? Muy popular, pero secta extraña donde el demonio había tenido un éxito enorme en confundirnos con todas estas creencias, ¿no? Y cuando entraban a una iglesia católica tenían esta mezcla de sentimientos. En primer lugar, una cierta envidia por la riqueza estética de nuestras iglesias, ¿no? En general, hay bastantes iglesias bastante feitas, pero en general la riqueza estética, pero todas estas imágenes de santos, los vitrales, ¿no? El Santísimo, la Virgen, y todo eso les parecía demoníaco, porque les parece, pues, efectivamente que es idolatría, ¿no? Entonces, tenían esta sensación mezclada. Por un lado, el templo les atraía en su belleza, pero por otro, les repugnaba por lo que les habían enseñado, que todo eso era idolatría, todo eso era una confusión del demonio. Y tengo un hermano de comunidad, miembro de mi comunidad, consagrado también, que tiene a su vez un hermano fundamentalista evangélico, que montar en furia es poco para describir la reacción que tuvo cuando su mamá, la mamá de ambos, tomó a su nieto, al hijo de este hermano evangélico o protestante, y al momento de tomarlo lo puso en contacto con el rosario que la mamá llevaba encima, o sea, llevaba como una especie, digamos así, de collar, ¿no? Y lleva siempre su rosario para poder rezarlo, ¿no? Entonces el niñito en el pecho de la abuela se recuesta sobre el rosario y siente, digamos, la forma del rosario, le llama la atención y comienza a tomarlo, ¿no? Y a mirarlo con curiosidad, pues, de niñito, ¿no? Y hermano ultraevangélico saltó dando de alaridos, o sea, su hijo estaba siendo puesto en contacto con Satanás, ¿no? Entonces, Miren, estas reacciones extremas y estas creencias extremas se han formado en base a prejuicios, ¿no? Entonces, hay muy poco que un católico pueda debatir en realidad con las personas que creen eso, porque no tienen una postura racional, ¿no? Algunos de ellos sí cuestionan el tema de las imágenes citando argumentos bíblicos, pero en realidad estos argumentos bíblicos, en la gran mayoría de los casos, no son puntos argumentativos, es decir, elementos en una discusión orgánica, armónica, serena. Son básicamente fundamentos para ellos sentirse reforzados en sus prejuicios anticatólicos. Porque cada vez que alguien me dice, mira, acá está, no te harás ningún ídolo ni de madera, ni de barro, ni de tal, ni de cual, ¿no? Pues muy bien. ¿Ellos qué cosa creen? ¿Que los católicos no hemos leído ese pasaje de la Biblia? Si los católicos están en nuestra Biblia, ¿no? ¿Por qué creen que nosotros hacemos eso? Es que ellos dicen, es que las autoridades del Vaticano, que son pues las grandes autoridades demoníacas, los han engañado y ustedes no leen la Biblia, ¿no? No, los católicos leemos la Biblia y leemos ese pasaje, y ese pasaje se lee en las misas. Ellos no saben eso, ¿no? Que en 3 años, en el ciclo litúrgico completo, un católico lee toda la Sagrada Escritura, ¿no? Si fuera a misa diariamente, y yendo a misa los domingos, lee los pasajes más importantes, y entre ellos va a leer el pasaje del Antiguo Testamento, donde se pide que no se hagan ídolos de ningún tipo. Y efectivamente, los católicos no hacemos ídolos, hacemos imágenes. Cuando los judíos maldicen de Dios en el Éxodo, y el Señor envía unas serpientes que las pican, venenosas, que las pican y los matan, el pueblo va donde Moisés y le dice, Moisés, hemos hablado contra el Señor y contra ti, pídele a Yahvé que nos libre de este mal. Y entonces Moisés habla con Yahvé, y ¿qué cosa le pide Yahvé? Yahvé le dice, ya, muy bien, Dios tiene todo el poder del mundo, él puede decir, ya está bien, voy a hacer desaparecer las serpientes. Y no dice eso. Dios le dice, constrúyete una serpiente de bronce, ponla sobre una estaca para que sea prominente, y todo aquel que sea picado por la serpiente y gire y mire a esta serpiente de bronce, quedará curado. Le pide que haga una figura, un ídolo. No, no es un ídolo, pero sí es una imagen. Todo el mundo sabía que al mirar esa serpiente de bronce se cumplía la palabra de Dios, y en consecuencia recordaba a Yahvé. Cada vez que era picado tenía que voltear y mirar a la serpiente y recordar que había maldecido y recordar a Yahvé. Y en consecuencia el catolicismo, la fe cristiana auténtica, recoge precisamente esa necesidad de elementos sensibles. ¿Y de dónde sacamos esa necesidad de elementos sensibles? La sacamos del mismo Jesucristo. Dios quiso hacerse hombre, quiso hacerse tangible. Quiso hacerse tangible. Y cuando nosotros necesitamos de la tangibilidad de nuestra fe, tenemos que Jesús se ha quedado con nosotros en la hostia, para que podamos tocarlo, para que podamos consumirlo, para que entre en nuestra boca, para que lo sintamos en nuestros labios. Entonces, ¿cómo va a ser contradictorio con un Dios que sabe que somos seres de cuerpo físico y que necesitamos experiencias tangibles? ¿Cómo va a ser contradictorio con ese Dios que tengamos imágenes? ¿Cómo sería contradictorio tener una fotografía de un personaje que amamos? Los evangélicos, por si acaso, conocen ese argumento, ¿eh? Tú tienes una fotografía de tu familia, bueno, y la miras, y eso no es idolatría. Y ellos responden diciendo, sí, pero no le rezamos, ustedes le rezan. Yo no le rezo a la foto de mi esposa, no. De esa manera, ellos creen que descartan pues nuestro argumento católico. No, no le rezas, porque la foto de tu esposa no representa a alguien superior. pero la imagen de la Virgen María sí representa a alguien superior. Y si tú crees que sí vale la pena hacerte una reproducción de imagen de tu esposa, que es menos que la Virgen María, y crees que la Virgen María no se merece una reproducción, obviamente que sí, tiene mayor dignidad, con todo lo grande que pueda ser tu esposa o tu esposo, ¿no? San José es más, la Virgen es más. Entonces, no existen argumentos en realidad, ellos no tienen argumentos, los argumentos se reducen siempre a lo mismo. Cualquier argumento evangélico se reduce siempre a lo mismo. Y no me canso de repetirlo. O me canso, pero igual lo repito, porque es necesario. En la manera que ellos tienen de leer las Sagradas Escrituras. Lutero rompió con la Iglesia, rompió con la tradición, destruyó el cristianismo, introduciendo este capricho absolutamente personal. La Biblia la lee cada uno y no se necesita del magisterio ni de la tradición. Tenemos que atenernos solamente a lo que dice la Biblia. Y esa es una creencia completamente errada. ¿Por qué? Porque si nosotros creemos que la Biblia es palabra de Dios, porque la Biblia dice que es palabra de Dios, estamos utilizando un argumento interno, ¿no? Es como si yo dijera, oye, me tienes que creer a mí. ¿Por qué? Porque yo lo digo, pues. Y como me tienes que creer a mí, me tienes que creer a mí. Ese es un argumento tautológico, un argumento que no lleva a ninguna parte. El Corán también dice que esa es la palabra de Dios. ¿Y por qué no crees en el Corán? Entonces, para nosotros los católicos es obvio, evidente, cae por su propio peso. Lo hemos sostenido durante 2000 años. Ellos solamente tienen 500 años de haberse fraccionado de la unidad de la fe. Nosotros hemos repetido durante 2000 años que a nosotros nos viene de una autoridad que es la autoridad del magisterio. Seguimos luego del corte. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Cada día es más importante que los católicos estemos bien informados. Por eso ahora tenemos una alternativa noticiosa en Internet, el portal de ASI Prensa. Visita www.asiprensa.com. Aquí encontrarás todo lo que necesitas saber sobre la vida de la Iglesia. Además de noticias en www.asiprensa.com, tendrás abundante material católico para tu trabajo pastoral, tu vida espiritual y tu formación en la fe. Recuerda que ASI Prensa se escribe ACI Prensa. Te esperamos en la web. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Ciertamente esta católica que nos escribe, esta radio escucha, preguntaba, de todas maneras a mí no me parece mal lo de las imágenes, pero sí me parece un poco raro que haya gente que le cuelgue, por ejemplo, muchas imágenes a San Charbel, dice, debe ser alguien que está en una parroquia libanesa o en una parroquia de donde hay una devoción a este gran santo libanés, ¿no? Porque fuera del ámbito libanés, San Charbel Maglouf, este extraordinario santo, no es muy conocido, lamentablemente, pero así es en la Iglesia, tenemos tantísimos santos, no podemos conocerlos a todos, ¿no? Aunque nos gustaría. O, por ejemplo, que la gente vaya, dice, a misa cada 28 por San Judas Tadeo, ¿no? Y no sé cómo explicarlo a otras personas que no tienen la fe en la Iglesia. Bueno, muy, muy sencillo, no tienes nada que explicar, ¿no? Las personas que no entienden eso, simplemente no entienden la totalidad de la Iglesia católica. La explicación es que nosotros creemos que los santos tienen la capacidad de interceder por nosotros, porque nos han precedido en la fe, lo han hecho de una manera heroica y son amigos de Dios. Y en consecuencia, como amigos de Dios, pueden interceder ante Dios y pueden ser nuestros intercesores. Entonces, nuestra devoción justamente con la multiplicidad de santos, nos da esta respuesta a esa necesidad de tangibilidad. Yo conozco gente que le tiene extrema devoción a algunos santos, y hay otras personas que dicen, yo la verdad que a ese santo no lo comprendo mucho, ¿no? Me da un poco de miedo. Y de ninguna manera censuran o cuestionan que sea un santo, pero es un santo que no les apela a su propia sensibilidad, ¿no? Hay santos que, en cambio, son muy populares, como San Francisco de Asís o San Antonio de Padua, ¿no? Y San Judas Tadeo es un santo que se ha popularizado como el santo de las causas imposibles. Entonces, muchos católicos sienten que los casos difíciles o los casos que están relacionados con la estabilidad económica o con el bienestar básico de la familia, en San Judas Tadeo tienen a alguien que va a escucharlos especialmente para eso. Yo no le tengo devoción especial a San Judas Tadeo. Por supuesto que lo amo y lo venero como apóstol de la Iglesia. Celebro su fiesta cuando está en el calendario de la Iglesia con todo el mundo. Pero cuando tengo necesidades económicas, que las tengo, porque como ustedes saben, el apostolado como EWTN o como Así Prensa es apostolado gratuito que requiere del apoyo de las personas, y como todo apostolado católico vivimos siempre ajustados, ¿no? Entonces recurro a San José. ¿Pero por qué? Cuando un hermano que no entiende la fe de la Iglesia, tratando de responder a la inquietud de esta hermana, de esta radioescucha, y me preguntan, bueno, ¿ustedes por qué creen en los santos? ¿Por qué las personas van y le rezan a San Judas Tadeo? ¿Y por qué esta imagen de la Virgen tiene un montón de medallitas y esa otra imagen de la Virgen, que es otra advocación, no tiene tantas medallitas? Entonces ustedes están medio locos, pues, porque es la misma Virgen, pero la llaman con distintas advocaciones. Claro, es que no van a entender, jamás van a entender, no tienen cómo entender. Lo que yo les digo es, mira, ustedes creen solamente en lo que dice la Sagrada Escritura y la interpretan a su manera, tanto así que existen centenares o por lo menos decenas de miles de denominaciones evangélicas, decenas de miles de denominaciones evangélicas, ¿no? Y en consecuencia, eso hace que ustedes no comprendan la necesidad de la vida en la fe, ¿no? Y cuáles son las necesidades de la vida cotidiana. Y como Jesús mismo nos ha dejado a los santos, a los héroes, a los grandes personajes, para que establezcamos amistad con ellos, ¿no? Y eso no le quita nada al amor a Jesucristo. Ustedes creen que el amor es como una torta, que hay que dársela toda entera a Jesucristo, y que cuando uno corta un pedazo, ¿no? Entonces el pedazo que le está dando a alguien, a San Judas Tadeo, se lo está arrebatando a Jesucristo, y en consecuencia por eso lo consideran idolatría. Pero el amor no es una torta, el amor es un fuego, y el fuego enciende, calienta e ilumina mientras más se extiende. Y en consecuencia, si yo tengo más devociones a los santos que me conducen a Jesús, porque toda su vida habla de Jesús, ¿no? Ahora que estamos celebrando el año paulino, lo estamos celebrando con el lema de la frase de San Juan Crisóstomo, ¿no? Cor Paoli, cor Christi, el corazón de Pablo era el corazón de Cristo. Y eso lo podemos decir de todos los santos y santas, en el fondo, que han hecho de su corazón un corazón como el corazón del Señor Jesús, ¿no? La Virgen María apunta a Jesús. Los dogmas marianos se proclamaron especialmente los primeros para resolver asuntos cristológicos, es decir, la madre defendiendo al hijo de alguna manera. Y lamentablemente ustedes han perdido eso y entonces no lo entienden, ¿no? Y es más, tienen la necesidad de eso. Yo les cuento una experiencia que me llamó muchísimo la atención. Una vez cerca de Denver, en una ciudad a las afueras de Denver, estaba pasando con un amigo que me pidió que lo acompañara a hacer unos trámites en esta ciudad, y de pronto vi una tienda enorme, un supermercado enorme que decía Bible, Super Bible Store, o sea, super tienda bíblica. Y yo dije, ¿qué? Yo quiero entrar ahí. Entonces, él me dijo, ya, hagamos nuestra gestión rápido y regresamos y nos quedamos ahí, porque es una tienda gigantesca. Y cuando entré, me quedé realmente alucinado de esta tienda. Imagínense un supermercado de los más grandes que conozcan, ¿no? O bastante grande, por lo menos, todo de asuntos bíblicos. Era una tienda protestante, pero una tienda donde cuidadosamente, por ejemplo, yo la revisé, me pasé 2 horas y media, bastante entretenido, porque tenían cartas bíblicas, mapas bíblicos, Biblias de todas las versiones, portabiblias, Biblias pequeñas, Biblias en distintos idiomas, y tenían todo tipo de merchandising de productos referidos a la Biblia. Quieres una taza con una cita bíblica, tu nombre con lo que significa bíblicamente, de dónde proviene bíblicamente, una explicación en una maderita, pegatinas, imanes para las refrigeradoras, textos bíblicos labrados en vidrio, labrados en madera, labrados en acero, todo lo que se puedan imaginar. Y yo decía, los católicos no tenemos esto. Pero yo sé por qué no tenemos esto, porque tenemos los sacramentos y los santos. Ellos necesitan merchandising. Seguimos luego de la pausa. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. La Enciclopedia Católica ya está en Internet. Tenemos más de 1,000 artículos sobre hechos, personajes, lugares y conceptos. Visítanos en www.enciclopediacatolica.com. Aquí podrás resolver tus dudas e intercambiar tus conocimientos. Tú también puedes colaborar con nosotros. Cada semana tenemos nuevos artículos y más personas se unen a este gran proyecto. Te esperamos en www.enciclopediacatolica.com. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Es decir, nuestros hermanos evangélicos son tan de carne y hueso como nosotros y en consecuencia necesitan estas referencias. Y ellos entonces no ponen un Jesús, no ponen una Virgen María como nosotros ponemos en nuestra casa, un Sagrado Corazón de Jesús, una Inmaculada Dolorosa o una Divina Misericordia o nuestras devociones favoritas, ¿no? No, pero ponen citas bíblicas por todos lados, ¿no? Rostros de Jesús, imágenes de Jesús, tarjetitas, lapiceros que dicen yo amo a Jesús, pescaditos, ¿no? Que son los símbolos de los primeros cristianos para poder tenerlos en su refrigerador, en sus vehículos, en todos lados. Es decir, cualquier tipo de símbolo religioso que puedan encontrar allí lo tienen y lo usan, ¿no? Entonces, resulta interesante cómo al final también ellos tienen necesidad de elementos tangibles que me sirvan de punto de referencia, que digan en mi casa, que digan en mi oficina, en mi vehículo, en mi medio ambiente, yo soy cristiano. Pero como han renunciado a la belleza de las imágenes religiosas, entonces lo hacen con merchandising, lo hacen con tazas para tomar su café, lo hacen con pegatinas, y lo bueno de todo eso es que yo me compré varias de las cosas baratitas que tenían, pegatinas, cosas para regalar y para tener yo mismo, ¿no? Porque los católicos no le tenemos miedo a eso. Nos hemos formado dentro de una fe hermosa que reconoce el valor de las imágenes, el valor de las devociones, el valor de las advocaciones, porque nos las ha regalado Dios cuando nos regaló a su Hijo encarnado y cuando nos dio una fe encarnada, una fe que toma figura, que se convierte en arte, que se convierte en estética, que en última instancia se vuelve cultura, se vuelve nosotros. Y como somos seres tangibles, el Señor sabe que tenemos necesidad de amigos y de intercesores en el cielo. Seguimos luego del último corte. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Si eres eres católico y soltero, Solteros del Ave María es para ti. Un servicio que te ayudará a encontrar al hombre o a la mujer de tu vida y que promueve la formación cristiana de aquellos llamados a la vocación del matrimonio. Si estás interesado, ingresa a www.solterosdelavemaria.com. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. La devoción, pues, a las advocaciones no resta a Jesucristo, suman. Y nosotros vemos personas heroicas y grandes santos que se encomendaban a santos, se encomendaban a la Virgen de Guadalupe, en el caso, por ejemplo, de los mártires cristeros en México, se encomendaban también a Jesús, decían, viva Cristo Rey, mientras morían, ¿no? Entonces, esa fe no le quitó nada de cristológico el hecho de que tuvieran advocaciones, que tuvieran devociones, que reconocieran a santos. No les quita nada, porque la amistad construye. Es como decir, ¿sabes qué? No puedo tener otro amigo porque ya tengo muchos, ¿no? Y se me acaba el amor, ¿no? No puedo tener un hijo más porque se me acaba el amor. Ya dividí la torta entre cuatro, es mucho, ¿no? Si ven un quinto, a cada uno le va a tocar un pedazo menor. Alguna madre que ama verdaderamente a sus hijos puede decir, porque tuve cinco o seis, como mi mamá, seis hermanos, amo menos porque tengo más hijos. El amor se multiplica y lamentablemente nuestros hermanos evangélicos no comprenden eso. Hay que rezar y hay que rezarle a los santos para que lo comprendan. Hasta la próxima con Criterios. Esto fue Criterios, un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. Envíe sus comentarios o preguntas a criterios@asiprensa.com. Lo esperamos en la próxima edición.